Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a una nueva sección que inauguramos hoy. Esto que estáis, imagino, leyendo en el título, es esa banda sonora de mi vida. Por aquí van a ir pasando compañeros, igual que hicimos con las películas, con esas experiencias primeras del E3. Creo que hay un montón de campos ilusionantes, apasionantes, todo tipo de productos culturales que consumimos a diario y que nos definen como persona y que dejan una huella imborrable en todos. Y que eso, compartirlo con todos, cumple una doble función. Por supuesto, la de ejercer como recomendaciones, o ya a lo mejor descubrís alguna canción o algún artista que os pueda gustar, pero también porque habla más de nosotros que cualquier palabra que yo pueda decir ahora mismo. Así que preparaos porque lo que os espera es un auténtico viaje al baúl de los recuerdos, un recorrido que vamos a emprender juntos, que cada semana, cada vez que nos sentemos aquí al otro lado virtual, habrá un compañero compartiendo sus vivencias y sus momentos. Y lo más importante, preparaos, porque nosotros afortunadamente vamos aprendiendo de cada pequeño pasito que vamos dando. Gustó mucho lo que hicimos con el cine, esa participación que nació de vosotros mismos enviando los audios, y queremos que se repita. Queremos que entre todos hagamos esta banda sonora de mi vida, de cada uno de los que estamos aquí como miembros de este batallón Pluto. Y os cuento un poco en qué va a consistir todo esto. Va a ser muy difícil, porque ya era difícil con películas, pero canciones, yo no sé vosotros, yo estoy las 24 horas escuchando música. Música muy diferente y música que, evidentemente, enlazamos y vinculamos a personas, a lugares o a momentos de nuestra vida. Por tanto, ese recorrido hemos intentado acotarlo, porque si no podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde, si empezamos por la mañana, y no puede ser. Así que, ojito, porque nosotros nos hemos puesto una condición que también vamos a trasladar a vosotros. 5 canciones, ¿vale? Aquí cada uno irá compartiendo sus canciones y el por qué las ha elegido, la historia que hay detrás de ellas. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que muchas se van a quedar fuera y, sobre todo, lo más importante, esto no es una lección de cuánto sabemos de música. No se trata de demostrar nuestros gustos que tenemos, lo culturales y culturetas que somos. Se trata de sentimientos, de pasión y de emoción. Y yo hoy me voy a abrir en canal para que descubráis un poco de mí, de ese Sergio, que os aseguro que va a ser un recorrido desde mi más tierna edad hasta el mismísimo presente. Y la primera canción que he elegido, me tengo que ir, de hecho, a mi niñez primera. Yo tendría, no sé, 3 años, 4, 5 años. Y yo recuerdo, y creo que a todos nos pasa, que en nuestra casa la música que escuchamos, en cierta forma, ya convive con nosotros. Porque es esa música que no elegimos, sino que en cierta forma se nos impone, ya sea por la radio, por la televisión o por nuestros padres. Todavía no tenemos edad para decir, oye, yo quiero escuchar este disco o este artista concreto. Y en mi casa, a mi madre siempre le han encantado los cantautores. Ella era una ferviente seguidora de toda esta legión que brotó en los años 70, 80. La música de Silvio Rodríguez, de Pache Andión, de Amancio Prada, por supuesto de Sabina, de Serrat. Pero hay un artista que siempre, siempre, cada vez que escucho una canción, me acuerdo de mi madre. Me acuerdo de ella, me acuerdo de los trayectos en coche, cada vez que nos ponía un disco, lo teníamos que escuchar de principio a fin, y hablo de Aute. Veréis, Aute es un cantautor precisamente también de esta estela, de la que comento, de la de Silvio Rodríguez, Amancio Prada. Tiene una discografía asombrosa, es pura poesía, era un tipo de música que brotó aquí en España, la canción protesta, la canción de autor, que con el tiempo es cierto que se ha ido perdiendo. Ya no tiene la relevancia de entonces, pero era música, para mí, muy honesta, Recuerdo también a Paco Ibáñez, esa función de trasladar la poesía de Alberti y de Lorca, convertirla en canciones. Era un momento, yo creo que muy especial, imagino, para los que lo vivieron, y luego los que años después hemos recogido el testigo de nuestros padres, pues evidentemente algo queda en nosotros. Y a UTE, claro, de toda la discografía inmensa que tiene, yo recuerdo los trayectos hasta el colegio que me llevaba mi madre en coche, como digo, tenía un montón de CDs piratas, pues hay que decirlo de esa forma, de UTE. Recuerdo el disco Alas y Balas. Recuerdo los recopilatorios, los autorretratos, como él lo llamaba, los discos en directo. Y hay una canción preciosa que creo que es una forma magnífica de abrir esta banda sonora de mi vida, porque es una canción que os prometo que me pone los pelos de punta, los arreglos, la pura poesía que canta UTE en esta canción. En general, una canción, no sé, hermosísima, que si no la conocéis, espero que sirva un poco, ya no solamente como recomendación, como digo, sino también que conozcáis a ese pequeño Sergio de 3, 4, 5 años que escuchaba embobado esta canción. Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el trueno de la caja de Pandora. Hay quien sueña con el rayo redentor del Santo Grial. Hay quien sueña con Olimpos, donde no entre el mal de aurora. Y quien sueña con androides, más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas. Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal. Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guaridas. Y quien sueña con huríes en la Meca celestial. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, y hazme ver el haz de luz. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, de la cara de tu cruz. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Wow, de verdad, ¿os podéis creer que a día de hoy todavía la escucho y es increíble, ¿eh? Cierro los ojos y me lleva ese momento. Pero no me puedo quedar ahí, claro, porque ese era el Sergio muy niño, que todavía no tenía un gusto musical formado. Afortunadamente, fijaos, los precedentes que tenía y algo siempre queda, ¿no? Pero fui creciendo, llegué al instituto, que es una etapa convulsa para cualquier chaval, porque lógicamente ya entramos en la adolescencia, hay un montón de influencias, tribus urbanas, que también será parte de esta selección que he hecho, no os preocupéis. Pero yo recuerdo cuando yo llegué, en mi instituto se celebraba una cosa que se llamaba la merienda literaria. Era una actividad extraescolar que lo que hacías es que una vez al mes se proponía un libro o una lectura. Y esa lectura, entre los que quisieran participar, se la leían y luego se hacía un coloquio por la tarde en el instituto. De ahí lo de merienda literaria. Al final la merienda pues era lo de menos. Era hablar sobre ese libro. Sé que lo que estoy diciendo suena como muy friki, pero claro, es que yo soy así. O sea, yo era ese niño que leía y que iba a estas meriendas literarias con otros niños. Yo no era el único. Y con los profesores también que querían participar. Y hay que decir que había muy buen gusto. No recuerdo quién hacía la selección. Creo que entre los propios profesores iban turnándose, porque no solamente se limitaba a novelas, que leímos muchas, sino recuerdo incluso cómics como Persépolis, porque al final era de acercar a esos jóvenes el mensaje que subyacía en esas obras. Y en un giro mortal ya nos olvidamos de las novelas, nos olvidamos de las historias gráficas y fuimos a la ópera. Yo ya estaba en el conservatorio, yo desde los 9 años, creo recordar, o 10 años estaba en el conservatorio. En el conservatorio yo estudié violín durante 8 años. Por tanto, claro, todas las piezas de Vivaldi me las conocía al dedillo. Pero no era igual. El conservatorio, y esto será fruto, imagino, de otros programas, también lo contaré, para mí no era un lugar quizás de divertimento o donde explorar, sino era una asignatura más y por tanto estaba coartado o encorsetado a las cosas que te iban dando. No podía yo buscar a ver qué me podía gustar de todo aquello. Pero cuando yo llegué al instituto, llegué a esta actividad y nos recomendaron leer y escuchar Don Giovanni de Mozart. Imaginaos a un chaval de primero de la ESO, segundo de la ESO, que de repente se encuentra con la primera ópera que escucha en su vida, además de un genio como Mozart, basado precisamente en la obra original, El Burlador de Sevilla, ese mito, por supuesto, por antonomasia del Don Juan. Me encantó porque, claro, la forma de acercarlo me pareció muy sabia. Creo que a todos nos ha pasado que si de repente te acercas a una ópera, aquello está en italiano o en alemán, no lo entiendes. Pero el tener, por un lado, el disco, escucharlo y el libreto traducido delante, a la vez que la parte original a la izquierda y la traducida a la derecha, eso ayudó muchísimo a que yo entendiese lo que me estaban contando y, sobre todo, la interpretación de aquella preciosa música. En concreto, hay un aria que a mí me parece de las más hermosas de todas las que he escuchado de ópera. Es un momento en el que precisamente Don Giovanni está intentando ejercer sus dotes de seducción con Zerlina, la que era entonces la prometida de Masetto, otro de los personajes. Y claro, es un despliegue ahí de seducción, un despliegue de intentar quedar bien con ella en una maravillosa canción, un aria impresionante que se llama La ci darem la mano. Allí nos daremos la mano. Yo es que soy un romántico Y esta canción, de verdad, que no sé, imaginaos, repito, a un chico 12 años que escucha ópera por primera vez en su vida y lo hace de manos de un grande, de Mozart, de Don Giovanni, de la Cidarem la mano. No me digáis que no es hermosa, ¿eh? Es de verdad preciosa. Hay una versión, de hecho, para intentar acercarla al público mayoritario entre Pavarotti, que lo hizo con Sheryl Crow, está por YouTube. Esta versión que he puesto es una que he encontrado por Spotify y, de hecho, echo de menos no tener la que yo oí por primera vez con esos intérpretes. Lo he buscado después y no he tenido forma de encontrarlo, porque me encantaba cómo lo hacían. Y además esa fue mi puerta de entrada, fue Don Giovanni, como comentó, de Mozart, pero luego vinieron otras, como Carmen, de George Bizet, que es impresionante, Donizetti con Elixir de Amor, con, para mí, el aria más bonita de toda la historia, Una furtiva lágrima, que luego, años después, cuando recibí clases de lírico, recuerdo cantarla, Una furtiva lágrima. Y no sé, creo que hay un montón de canciones ahí que lógicamente pasan inadvertidas o que no hemos prestado atención, y es lógico porque nadie nos ha educado para ello. A mí me cuesta todavía con según qué obras. Pero en este caso yo creo que es indudable la maestría de un genio como Mozart. No podemos quedarnos ahí porque estamos hablando primero de la ESO, segundo de la ESO. Yo entré en un grupo de teatro que había en mi instituto también. Yo era muy participativo. Y en ese grupo de teatro yo conocía personas muy diferentes a mí. Y había un chico que además era más mayor, estaría como en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que era un rockero, ¿eh? Y gracias a él empecé a escuchar un montón de música que entró en mi vida, como Sonata Ártica, como Manowar, como Nightwish, todos estos grupos que aunaban quizás esa tradición que, bueno, Manowar no tanto, pero Nightwish o Sonata Ártica, esa música que yo había estado desde la parte más teórica recibiendo por parte del conservatorio, aunarla con la fuerza que te daba el rock o el heavy metal. Fue muy importante para mí esa época, porque lógicamente ya vas adquiriendo gustos, vas conociendo todo. Empecé a interesarme además por el rock nacional, lo que se hacía aquí, grupos como Asfalto, yéndome más recientemente como Saratoga, o el grupo que he traído aquí, que yo creo que a muchos nos ha pasado, que precisamente en esa etapa de adolescencia es la puerta de entrada a un maravilloso mundo y género, y me refiero a Mago de Oz. Yo recuerdo el primer disco de Mago de Oz que yo escuché, me lo regaló mi hermano mayor y me llamó la atención la portada, porque las portadas las hacía un artista que se llamaba Gaboni y era muy alejado de lo que cualquiera esperaría de un grupo de rock, ¿no? Tú esperas mujeres semidesnudas, hombres cachas, yo qué sé, todo eso. Y sin embargo, eran muy vivarachas, aunaba esa estética a lo mejor como muy infantil, pero luego cuando escuchabas la música te sorprendía porque el grupo tenía esa tradición celta, folk, todo eso aunado con el metal y por supuesto la fantástica voz de José Andrea, que para mí siempre ha sido de las mejores que tenemos en nuestro país. Años después, cuando yo llegué a Madrid, de hecho, tuve la suerte de conocerlo, de recibir clases de él, que estuvo una temporada dándolas. Y entonces fue cuando quizás di ese salto que a muchos, a lo mejor alguna vez se han planteado, de cómo será esta persona que idolatro. ¿Estará a la altura de la imagen que me he creado? ¿O será un tipo ruin y miserable que no vale la pena? Y en este caso, la verdad es que descubrí no solamente un gran cantante, sino una gran persona. Ha habido otros que he conocido también de la escena del metal que no me han dado tan buena impresión. Pero bueno, Mago de Oz, una etapa fantástica, ha hecho discos que quedarán para la historia, ¿no? Como Finisterre, La Leyenda de la Mancha, Jesús de Chamberí, Gaia. Y eso, quiera que no, tú lo escuchas y te evoca un momento de tu vida, quizás a un instante en el que cada influencia que recibías era como una esponja y alucinabas. Y creo que la canción que he elegido representa muy bien esa etapa dorada del grupo, también, lógicamente, en mi adolescencia. Y es Gaia, una canción de más de 10 minutos que habla precisamente pues, de la ecología, hablaba también de la conquista de Colón, América. Bueno, eran discos conceptuales lo que hacía Chus y su pandilla, donde en cada álbum contaba una historia. Al final eso era lo de menos, pero entre la fuerza vocal que tenía José Andrea, la importancia letrística de Chus y al final el buen hacer de todo el grupo, creo que cualquiera a día de hoy, te guste el género o no, escuchas Gaia y te quedas prendado. Thank you. camino, por cañadas oscuras nada tengo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sostiene. Preparas ante mí una mesa, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años y años. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camino por caminos oscuros nada tengo, porque tú vas conmigo. Qué maravilla, de verdad. Es que es impresionante. Y además, si lo hubieseis escuchado en directo, yo recuerdo el momento de esa noticia en la que José Andrea decía que salía del grupo y formaba su propia banda. Bueno, entonces no se sabía si iba a formar su propia banda, ni se sabía si Mago de Oz iba a continuar, pero era la última gira con él. Pues yo me fui hasta Baracaldo, la otra punta de España de donde yo vivo, para ver el último, fue el penúltimo concierto, el último fue en La Riviera. Pues yo fui la noche anterior, estamos hablando de que era un día 28 de diciembre, 27 de diciembre, y yo tenía que verlo, tenía que ver ese final. Fue tan emocionante, uno de los conciertos de mi vida, lo tengo que decir de esa forma. Hizo vibrar a toda la sala. Una locura, ¿eh? De los mejores showman que hay José Andrea a día de hoy. Pero no nos vamos a quedar aquí porque hemos hablado de cantautores, también de ese momento de descubrimiento quizás más clásico con Don Giovanni, de mi etapa más rockera o metalera. Pero luego vinieron otras cosas, más influencias. Pasaron los años y quizás lo que a mí me encantaba de esa música, luego con los años haciendo retrospectiva del metal, era por un lado la fuerza que tenía esa música, las armonías, cómo estaban planteadas, y también cierta teatralidad. Tú veías a Iron Maiden, veías a Alice Cooper sobre todo, y aquello era un show en directo. Era impresionante. Y cuando en la música pop, que entonces estaba como muy encorsetada, siempre era lo mismo, muy parcelado, dispuesto a contentar a las masas, pero no había ningún mensaje más allá de, pues, de hablar de lo de siempre, del amor y poco más, llega un artista como Lady Gaga, que recoge el testigo de estos grandes, de Alice Cooper, como comento, te lo brinda en el escenario, te hace una actuación como los V&A, creo que era del 2009, de Paparazzi, de esa canción en la que ella moría en directo, la muerte del artista representada a través de una canción. Y aquello fue una locura, fue mi reencuentro con la música pop, ahora un nivel de realmente escucharla y no solamente tenerla de fondo cuando había algún anuncio en televisión o se escuchaba algo por la radio. Lady Gaga a mí me ha parecido impresionante porque llegó en un momento en el que revitalizó, remodeló la música pop, todo lo que se estaba haciendo, impuso quizás también una nueva estética en la forma de elaborar videoclips. Empezaron a tener una importancia que, bueno, con los años está ya acreditado, ¿no? Como ahora los millones de visitas en YouTube se contabilizan y todo eso, ella fue partícipe de ese cambio, de esa revolución, igual que con la estética, todo lo que comunicaba ella. Además, una persona que tenía un pleno dominio, ya no solamente vocal, sino también del instrumento, del piano. Y en definitiva, no era un monigote o no era un maniquí del sistema. No era un producto creado por una compañía discográfica. Y eso se notaba sin lugar a dudas. Y para muchos de nosotros llegó de la absoluta nada. De repente escuchamos una canción, Poker Face. Yo creía que iba a ser una flor de un día. Digo, bueno, pues sí, pues una canción que sí, muy catchy, que se te queda. Pero es que luego llegó Just Dance, llegó Paparazzi, llegaron tantas canciones, tantos discos de buena calidad. Imaginaos, poneos en situación, un artista que acaba de empezar en la flor de la vida con 20 años prácticamente, hablando de la fama, alguien que todavía no la tenía, ¿no? Eran canciones, yo creo que con un mensaje muy chulo, y luego llegaría otro disco, que sería un paso hacia adelante en todo lo que cuento, en la reafirmación del artista, en la búsqueda de la identidad, ya no solamente de ella, sino de su propio público, que lógicamente vieron en ella a alguien que hacía gala de una libertad que a lo mejor cierto colectivo como el LGTBI no había tenido durante mucho tiempo. Y me refiero a Born This Way. Born This Way, cuando salió ese disco, aquello ya rompió absolutamente con todo. Recuerdo que en mi 18 cumpleaños, yo lo celebré yéndome al concierto que ella dio en Barcelona. Y fue alucinante por el ambiente que se vivía allí, todo el mundo coreando las canciones al unísono, como ella lo dio todo en el escenario. De hecho, podéis buscarlo en Google, que fue el famoso concierto en el que ella vomitó en el escenario, pero vomitó y siguió cantando. Es que es increíble. Pues de todas las canciones, una de mis favoritas de todas las que ha hecho, que tiene varias muy buenas, es You and I. You and I, tú y yo, traducido, es una balada precisamente de este álbum, de Born This Way, que dedicó pues esa relación que tenía con su pareja de entonces. Y si os dais cuenta, atención a los matices y cómo Lady Gaga es una artista con un bagaje cultural realmente sorprendente, lo que suena de fondo es la mítica canción de Queen, We Will Rock You, sampleada, pero es que la guitarra, el solo de guitarra y todo lo que suena, es del legendario guitarrista Brian May, perteneciente a la banda. Es impresionante, en directo aún más, cómo toca el piano con el tacón mientras el piano está ardiendo, ella tocando la guitarra. Es una locura, una bestia escénica y una canción preciosa que para mí marcó, como digo, ese paso, ¿no? Esos 18 años, el descubrir más mundo, el reconciliarme con la música pop y hacerlo de la mano de alguien como Lady Gaga. Vamos a escuchar You and I. Since I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where Alaska and Jesus Christ. There's something, something about the chase. 6 whole years. I'm a New York woman, born to run you down. So I'm a lipstick on En fin, espero que os haya gustado. Sé que tiene muchísimas canciones Lady Gaga, pero para mí esta es mi favorita, más allá de pues, las que todo el mundo ha podido escuchar, como Bad Romance y demás. Es difícil hacer una selección de solamente 5 canciones. Muchas se me han quedado fuera. Me hubiese encantado meter alguna de Michael Jackson, porque creo que es crucial también como parte de mi vida, pero no había manera. No había manera, había que intentar reflejarlo todo esto aquí. Queda una todavía que elegir. Pero creo que era importante hacer este repaso, varias etapas de mi vida que me han consolidado, que aún las escucho y me evocan a momentos, a lugares, como digo, mi 18 cumpleaños en Barcelona, esa niñez escuchando a Ute con mi madre, esa etapa del instituto con Mago de Oz, mi encuentro con la ópera. Y quería terminar con la que es la canción de mi vida, o la canción que a mí me encantaría escuchar si me dijesen, oye, que es que te vas a morir y puedes escuchar una última canción. Escucharía esta. Os voy a contar un poco los precedentes, ¿vale? Hay un grupo de música español que me encanta, que es Amaral. Me parece que Eva Amaral es la voz que tenemos aquí en España, hay que cuidarla porque es impresionante lo que comunica con ella. Y había un disco llamado Una pequeña parte del mundo, de esa primera etapa del grupo, que además Amaral es un grupo que yo creo que ha sido siempre muy mal etiquetado. Siempre se la ha comparado con otros grupos y que, oye, que no tiene nada de malo, claramente destinados al pop, como puede ser La Oreja de Van Gogh. Y sin embargo es mucho más ecléctico, con influencias que vienen, pues yo qué sé, de Bob Dylan a Bowie. Y eso se ha ido notando con el paso del tiempo, con el cambio de productores. Pero es cierto que en esos tempranos orígenes todavía sonaba sin esa presencia o ese carisma que luego en los últimos discos hemos ido viendo. Cualquiera escucha, por ejemplo, Nocturnal, que me parece una obra maestra, o por ejemplo, Hacia lo salvaje. Pero, año 2000, Una pequeña parte del mundo, un disco que tenía canciones como Subamos al cielo, Cómo hablar, que yo creo que esa todo el mundo la reconocerá, Siento que te extraño, y había una al final del disco, que ya pasaba inadvertida, porque ya era al final, es lo típico. Normalmente, la industria discográfica, de cara a vender, siempre se habían puesto las canciones buenas, entre comillas, o las que eran capaces de llegar al gran público y servir de reclamo, al comienzo de ese setlist. Pero en este caso, mi canción favorita, yo escuchaba una que se llamaba Nada de Nada, de Amaral. Y digo, ¿y esto? Luego con el tiempo me enteré que esa canción era un cover, el único que tiene el disco y de los pocos que ha grabado y ha dejado registrado Amaral en un disco, de una cantautora llamada Cecilia. Cecilia, lógicamente por edad yo nunca llegué a conocerla, pero a raíz precisamente de esta canción me fui metiendo en todo lo que había publicado y descubrí a una artista impresionante de la música de España y, como digo, una cantautora quizás de las más relevantes junto, no sé, a Vainica Doble, que me parece que también hacía algo espectacular para lo que se estaba haciendo en nuestro país. Y como digo, ella murió muy joven, con apenas 27 años, en un accidente de coche, por tanto nos perdimos posiblemente todo lo que hubiera dado de sí. Y le ocurrió como a tantos otros, ¿eh? Se me viene a la mente Eduardo Benavente, Nino Bravo. Era otra época, una época en la que quizás no había en estas giras interminables en la carretera esos seguros o ese cuidado que se tiene ahora, afortunadamente. Muchos perdían la vida en la carretera yendo de un concierto a otro. Y ese fue el caso de Cecilia, que ya digo, con 27 años, es que era muy, muy joven. Y siendo tan joven, hizo canciones que yo creo que ya forman parte del ideario colectivo de España, como Un ramito de violetas, Mi querida España o Dama Dama. Y Nada de Nada es una canción que me parece, además de preciosa, por favor, fijaos en la letra, es una maravilla, de verdad. No tengo ni palabras de describirla. Es una canción que siempre que la escucho me emociona, con la que me siento muy identificado y que me parecía el broche de oro para terminar pues esta primera entrega de esta banda sonora de mi vida. Que, como digo, 5 temas cada uno. Estos han sido los míos, la semana que viene le tocará a otro compañero, pero es que después os tocará a vosotros. Así que si ya lo tenéis claro, enviadnos un audio a info@elbatallonpluto.com diciéndonos las 5 canciones y el porqué. No hace falta que metáis las canciones. 5 canciones y el porqué, la historia que hay detrás de ella. Igual que a mí me ocurre con Cecilia, con Nada de Nada, que es una canción que ojalá me acompañe toda la vida como lo ha hecho hasta ahora. Espero que os haya gustado esta primera entrega de la banda sonora de mi vida. La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire.